pirata flota como nata en un mar de cuentos con olor a plata. Tu letra no habla nada básica, sin recauchaje. Tu estilo no acompaña, pesa mucho. En tu engranaje nos aceitaron las piezas. Por eso dejaste ver lo que era tu conciencia. No tienes paciencia. No tengo, prefiero seguir creyendo en mi clásico movimiento. Sigo atento, desierto, en guardia para fama. Porque difama, guarda alimenta. A la cultura sin tener conocimiento. Comprendo lo que yo busco, menos mierda, más cimientos. Saber comunicar bajo el snack pack que más de un menor te da. No pasa nada con groovy groovy. Sacas en grupo el líquido gozo a su booties. Conocimiento, lo que él anhela, pero no se da cuenta que su mentalidad envenena, contaminando todo su alrededor, buscando la propagación, jurando ser el mejor. ¿Y para qué? Se te vola, no se trata de quién, resalta por sobre el otro si no te remueve la sien. ¿Para qué? Quiere jugar a ser una eminencia, si solo la adolescencia es la que genera. Consejo.